Es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Este sistema que verdaderamente ha tenido también, tiene muchas fallas, tiene muchos errores y que nosotros lo identificamos y decimos, no, eso no lo queremos, ¿no? Y eso es también de lo que se trata esta marcha, ¿no? Decir no a todas estas, a todas estas cuestiones de opresión que están generando muchos daños también sociales, ¿no? O sea, que se ven reflejados en todo tipo, ¿no? De violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia en el matrimonio, ¿no? Cierto. Crímenes, bueno, es una cosa verdaderamente espeluznante, ¿no? Lo que vemos en este sistema y es precisamente lo que también nosotros decimos no. Muchas veces, como vivimos en una sociedad dividida, en una sociedad Claro. sectorizada, de pronto vemos a otro grupo que es distinto a nosotros porque tiene otras costumbres, porque tiene otras preferencias, yo qué sé. Y lo señalamos, ¿no? Y decimos, ellos están mal, ellos causan la violencia, pero no nos damos cuenta que No, todos, exactamente, todos, somos todos. todos, todos estamos inmersos en una en Todos violencia. estamos en peligro. Exactamente, todos estamos en peligro. Estamos hablando con Onan Vázquez, presidente de la organización No Dejarse Es Incluirse. Es integrante del Comité del Orgullo que organiza la 13ª Marcha de la Diversidad. ¿Va a salir mañana de dónde? Del Parque Juárez. Del Parque Juárez. Nuevamente emblemático ahí a los El respeto al a derecho derecho ajeno. ajeno, Ajá. por eso mismo les ¿Sale del pusimos Parque Juárez a qué hora? A las 4 de la tarde. A Estamos las convocando. 4 de la tarde. Esta vez se está, es decir, se está dedicando esta marcha a un grupo en específico. He visto que Hay los una. últimos movimientos han sido sobre todo para hacer visible la transexualidad. Repetimos, vivimos una sociedad sectorizada, entonces incluso dentro de la misma diversidad sexual, pues hay sectores, ¿no? Y además de eso, lo que, tomando las palabras del feminismo, ¿no? Lo que no se nombra no existe, ¿no? Exacto. Y lo que existe vale y pues nosotros valemos porque existimos. Y hablábamos precisamente de esa violencia Ah, y gran claro, parte del sector transexual es la más violentada. y sobre todo Precisamente por expresión de género. efectivamente. Por la cuestión del género. O sea, el género tiene que ser el tema así eje que tenemos que tomar cada vez más en serio porque verdaderamente nos está dando en la torre. Muy feo. Las la No, la hay mucha muerte por el género. por el género, es decir, Por la expresión del de género. un hombre que decide por Sí, de todo. voluntad transformar su cuerpo Por un en lado, ajá esos son las o personas una mujer, transgénero. exactamente. Exactamente, ¿no? Pero también existen las personas transexuales que bueno, en este caso, también tienen este derecho, ¿no? De manifestarse, ¿no? O sea, hay sectorizados, como Sí. decimos, porque tienen sus características propias, ¿no? Exacto. Entonces, hay Y que escucharlos también, y ¿no? O sea, hacerlos visibles, y claro. sobre todo porque son víctimas entonces, pues, Sí, de la autoridad, las sobre más. todo de las fuerzas públicas. También. Sí, regularmente, ¿no? Es ahí donde vemos un problema mayor. En estos últimos años, en estos ya casi 15 años de movimiento gay en Puebla, ¿cuál ha sido la evolución, Onan Vázquez? ¿Cómo lo ves ahora? Yo decía la otra vez que la marcha no solamente no tiene un carácter político y una celebración, sino también tiene un carácter comercial. Ese día Puebla se llena. Sí. Y muchas veces las autoridades no ven eso, que Exacto. genera un montón de turismo y mucha gente viene a marchar de Veracruz, del DF, de Tlaxcala. Es decir, también genera muchas visitas y ha hecho Hasta del extranjero han venido hasta el... delegaciones, ¿no? O sea, en algunos años han venido delegaciones de Puerto Rico, de Estados Unidos, bueno, de otras partes, también de Sudamérica, han estado en Brasil, también han estado. Y que también genera Sí, un movimiento económico, ¿no? claro, por supuesto. Así Ahí es. está, pues, 10 de la mañana con 25 minutos. Onan Vázquez, ¿algo que quieras agregar? Pues invitar a toda la gente, ¿no? O sea, que verdaderamente lleguen a una celebración y en donde verdaderamente nosotros estamos, nosotros hacemos exactamente lo contrario que los homofóbicos. Nosotros los invitamos. Aquí la gente es bien recibida, venga también a divertirse y además también a conocer, ¿no? O sea, sí es cierto, la marcha en este año sí tiene una demanda, nuevamente, que tiene que ver específicamente solicitándole al Congreso del Estado que modifique el Código Civil para que las personas precisamente transgénero y transexuales puedan tramitar de una manera muy sencilla ante el Registro Civil una nueva acta, conservarán la anterior con el nombre que les otorgaron sus padres, sus familiares, pero con una nueva acta que vaya de acuerdo ya a su nueva identidad, ¿no? Y eso obviamente les va a permitir que se puedan desarrollar porque en el diagnóstico comunitario participativo que vamos a presentar el lunes, ahí nosotros pudimos recoger precisamente que estas personas, estos ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas, son los que también de los que menos oportunidad de desarrollo tienen. Estamos viendo gente que es analfabeta, que no tuvo la oportunidad de asistir a una escuela precisamente por su condición, ¿no? Y eso es verdaderamente injusto, ¿no? O sea, nosotros consideramos que el analfabetismo en un país es un problema que todavía muy grave y que aparte de todo también es vergonzoso, ¿no? Sí, nos habla de la profunda discriminación racial, económica que existe en violencia de todo, que es todo eso es violencia. Y la violencia de género que tanto destacas. Además, no solamente el derecho al estudio que desde niños se les niega, por ejemplo, ya de adultos el derecho al trabajo. A todo. O sea, no tienen oportunidades verdaderas. No tienen una identidad, no tienen un nombre. Exactamente. No tiene un papel para ir al banco y cambiar un cheque. Exactamente. Son verdaderamente extranjeros en su propia tierra. Discriminados en su propia tierra. Y es lo que tenemos que hacer los mexicanos cuando hablamos de esto. Pensar que si realmente nos conviene una sociedad tan dividida, que excluye, que deja sin oportunidades a un montón de gente. Y entonces vamos hablando, ¿no? Vamos hablando, vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Vamos a decir, mira, este grupo está así, este otro sector está así. Y yo creo que en esa medida podemos aspirar a una sociedad más democrática, ¿no? Exacto, ¿no? A eso vamos, porque eso es. Sí, porque en este momento pues no podemos hablar de que haya una verdadera democracia. No, para nada. En lo absoluto. Mañana a las 5 de la tarde, la 13ª Marcha de la Diversidad, parte del Parque Juárez, termina en el Zócalo. Hay un mitin, hay una fiesta también en el Zócalo en la tarde-noche, ¿no? Sí, exactamente. Como ha sido ya de alguna manera tradicional. Uh-huh. Y ahora sí que rindiendo honores a la cultura que también nosotros tenemos, porque también somos una cultura. Va a haber también ahí en el Zócalo un meeting, se va a leer el discurso, ¿no? El mensaje político, pero también van a estar vamos a entregar reconocimientos y premios, ¿no? En este caso se va a reconocer a la doctora no te preocupes. Fuentes, Doctora Fuentes, que hizo una investigación, ¿no? Sobre precisamente la visibilidad lésbica, fue aparte de todo también premiada, ¿no? Por su investigación, y nosotros le vamos a reconocer también eso. Va a haber reconocimientos también a otras personalidades, ¿no? También hacemos que la misma comunidad participe y elija cuáles son los lugares que más le gustan, ¿no? Entonces van a ser premiados estos mismos lugares. Uh-huh. Vamos a tener como madrina a la señora Patti Santos. La tumba hombres. Exactamente. ella pues aceptó, fue un ofrecimiento, ¿no? Dice, yo quiero ir, bueno, que okay, va, pues entonces encantadísimo de que perfecto. De que viniera, y va a estar también Chela Rivas y Javier Figueroa también, que van a estar dentro de toda esta meeting, ¿no? Y fiesta también política. Para mañana sábado, la marcha de la diversidad. Don Vázquez, muchísimas gracias. No, al contrario, a ti. Mañana nos vemos por ahí. A las 5 de la tarde, a mí me toca presentar un libro ahí en la, en la librería. Ah, claro, etcétera. De hecho, sí. estamos a la mitad casi de la semana cultural. Y precisamente hablando de la semana cultural, hay una presentación, tú vas a estar ahí presentando el libro de Guillermo Sorno. Sí. Que se llama Tengo que morir todas las noches, que el título me hace así como que wow, así. La vida nocturna. ¿Por qué me lo habrán dicho? ¿Por qué me lo habrán dicho? Algo te saben. Algo me saben. Ahí vamos a estar hoy a las 5 de la tarde. Sí. Y pues siguen las actividades. Lo pueden también encontrar en Facebook. Sí, en Facebook está en el programa. También más tarde va a haber una obra de teatro en el taller. Uh-huh. También los invitamos mucho. Es una de 16 de septiembre entre 11 y 13. Exactamente. Poniente. Ahí está el taller. Pues vayan, todas las actividades son gratuitas además. Además, exactamente. Porque la Semana Cultural es eso, ¿no? O sea, acercar todos estos temas a toda la sociedad que quiera acercarse, que quiera entender y aprender y convivir. Unán Vázquez, muchísimas gracias. No, al contrario. Un abrazo. 10 de la mañana con 31 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Contigo Puebla. Seguimos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @ Contigo Puebla, @ Luis Fer Soto. Llámenos, 242-1280, 232-7238. Y si lo prefiere, nos puede escuchar y ver por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Ahí está el Ustream, donde nos podemos saludar y ver. Gustavo Barrientos, cine los viernes, la dictadura perfecta. Híjole, muchas veces la gente no quiere ir al cine a pensar, ¿no? O a reflejarse. O a reflejarse, ¿no? Duele. Y más si tantos sí. problemas que se ven en esta película, pues sí. los vemos cotidianamente, ¿no? Es parte de toda nuestra industria social. Yo tenía un poquito de prejuicio, ¿sabes? Porque cuando vi a Sergio Mayer, el actor de Televisa, como presidente, dije, ¡ay, Dios mío! ¿A poco sí me voy a aventar esto? Pero la película realmente es buena, la reflexión sobre una televisora que pone presidentes, digo, no es muy, no está nada alejado de la realidad, pero has tenido un éxito inusitado. Yo creo que todas las películas de Luis Estrada, desde la Ley de Herodes, siempre han tenido mucho éxito comercial, se comentan un montón. Sirven para incitar, causaron mucho morbo, son polémicas, tienen ahí algunos temas interesantes. Yo creo, por ejemplo, que es más perfecta el infierno que la dictadura. Yo creo que la dictadura tiene una estructura bastante complaciente. Uh-huh. Personajes que incluso llegan a ser esquemáticos, diálogos bastante tontos en algunos momentos. Uh-huh. Y que realmente los personajes que funcionan, evidentemente es el interpretado por Damián Alcázar, que es el mejor personaje. Y de ahí en fuera hay también el Joaquín Cosío, que hace ahí un diputado que parece blanquiazul. Pero hay unas referencias interesantes. Pero sí creo que es una película que sirve para plantear una agenda de pensamiento, sirve también para plantear cómo está la situación, pero que sí cae en lugares comunes. Entonces, yo digo que esta película también es un juego de manipulación de la gran empresa, porque a pesar de que se niegue o que no lo digan exponencialmente, la gran empresa produjo el 80% de la película. Aunque le diga que no la vamos a anunciar y no la vamos a decir que nuestros actores están ahí, pero están ahí. Y no hay represalia para esos actores, porque son actores estelares. Sí, sabemos perfectamente que cuando un actor de Televisa que tiene estas exclusividades famosas hace algo que está fuera de lo previsto, exactamente, adiós al contrato. Le cortan los contratos, pero aquí esta película, pues todos los actores tienen que ver con la gran empresa de forma estelar, ¿no? Sale la burla, por ejemplo, de la muchacha italiana, y es la misma actriz de la muchacha italiana. Entonces, es un juego también muy simpático. También está la mamá sufrida que secuestran a sus hijas y la vemos en la telenovela de las 8. Entonces hay unas cuestiones ahí que, bueno, se repiten. Y justamente esa parte, la parte del secuestro, lo que hace que la narrativa de la película se estire a tal modo que también se vuelve todo un melodrama y también se vuelva todo un circo, bueno,